trabajar por la hermandad. Siempre vamos a respetar al que hizo nuestro hogar. ¿Qué sería esta ciudad si el que amas ya no más amas?